Último intento, acabo de actualizar, último intento de hacer el debate Crespo Viale, disculpen los inconvenientes técnicos, ahora sí, disculpen los inconvenientes técnicos, ahora veamos si aparecen. Ahí estoy de vuelta, el Crespo se unió, perfecto. Ahí está, solicitudes, la envío. Ahí está. Ahí estás, Eduardo. Perfecto. ¿Aló? Ahí está Eduardo. Yo... Bien. Ahí está Eduardo. Ahí. Ahora. Sí. A ver. ¿Será que tenés algo que no permite más de uno? No, ya lo actualicé. Es posible que el... Ahora me aparece el videito abajo, sí. Ahora me aparece la cámara abajo. Las solicitudes. Maristela Svampa. Enrique Viale. Ahí le estoy mandando la solicitud. Ahí va a aparecer. Listo. Disculpen, de verdad, ¿eh? De verdad. Es una cagada que haya ocurrido esto. Pero... Ahí está. Vale. Ahí está. Ah, ahí está. Buena. Mira eso. Ahí está. Ahora quiero desactivar los comentarios. No sé cómo lo voy a hacer. Lu me lo va a ir diciendo, pero empiezan a debatir porque los ven a los dos. Como no tuvo la palabra antes en la fase del pelotudeo, arranca Eduardo. Bueno, que comenzamos a, digamos, el tema de discusión, así que sí, el planteo. Claro. Bueno, a ver. Plantea un poco lo que el otro día dijimos en televisión, pero muy rápido, creo que da para ahora explayarse un poco más, sobre este tema de ambiente y desarrollo, ambiente y economía, etcétera. Creo que es un tema importante, comparto con vos que tal vez sea el tema del siglo XXI, o de lo que resta del siglo XXI, no es un tema para subestimar, ninguno de los dos es un tema para subestimar. Creo que en principio, como se está planteando el asunto en Argentina en los últimos tiempos, hay un problema de prioridades, de consistencia, y hay un problema también de un divorcio en la forma como miramos la producción y como miramos el consumo. Básicamente diría esos tres temas, después hay muchos otros temas para desarrollar. Con relación al tema prioridades, vamos al tema... digamos, las prioridades económicas y las prioridades ambientales. Y me parece que en este punto tal vez lleguemos a algún consenso, por ahí mucha disidencia, pero tal vez un consenso con Enrique. Vamos a ver si logramos eso. Veo que puso cara como diciendo difícil. No, pero tal vez hay un punto para un consenso. El tema prioridades, digamos, la situación económica argentina, me parece que no hace falta que la describa en detalle, pero digamos, vamos a ver un poco el problema básico de la economía argentina hoy, que es, estamos, bueno, obviamente en una situación de colapso económico, la economía no crece desde 2010, los que hablan de decrecimiento, bueno, el paraíso del decrecimiento es la Argentina en los últimos 10 años, y somos de los países que menos hemos crecido en los últimos 45 años, diría desde el año 75 para acá, les va a costar encontrar algún país que haya crecido menos que la Argentina. Pero digamos, de los últimos 10 no crece, entró en colapso, digamos, directamente con la pandemia. Hemos sido de los que más caímos con la pandemia y el motivo no fueron las cuarentenas, básicamente que las ayudas otorgadas, por ejemplo, yo puedo comparar el caso que más conozco, que es el de Brasil, no por Bolsonaro, digamos, pero el Congreso brasilero otorgó un conjunto de ayudas a la población, digamos, que permitió que la caída del PBI sea del orden del 4%. En la Argentina estamos hablando de una caída de casi el 10% del PBI el año pasado. Y muchas aparentemente no se pueden dar. Tenemos un ministro, y creo que con cierta razonabilidad, que habla de mantener las cuentas públicas en orden, de la sostenibilidad fiscal, de evitar el déficit fiscal, etcétera. ¿Se me escucha? Perfecto. Se te escucha perfecto, Eduardo. ¿Se me escucha? Ah, porque veo las imágenes de ustedes, las veo, bueno, que hablan de la sostenibilidad del déficit fiscal. Ahora, ¿por qué tanta preocupación con la situación del déficit fiscal en una economía que está en colapso? Esto no sería razonable. Ahora, el punto básico es que, y en esto el ministro tiene toda la razón, es que hay pocos dólares, no tenemos reservas, Cualquier política expansiva, por ejemplo, una política monetaria expansiva, hoy se estima, digamos, yo no estoy en los detalles de este punto, pero esto se traduce en una devaluación. Una devaluación en la Argentina es una inmediata caída del salario real, caída del consumo, caída de la recaudación, caída de la inversión, caída del nivel de actividad, aumento del desempleo. Es decir, no hace falta que describa cuáles son los efectos de una devaluación. ¿Qué formas tenemos de generar, por qué tenemos tanta demanda de dólares? Por varios motivos. Primero que, obviamente, como toda economía del mundo, precisamos de importaciones. Es decir, hay muchísimas cosas que no producimos o que no producimos con un mínimo nivel de eficiencia. Estamos endeudados. Los argentinos ahorran en dólares con razonabilidad. Yo no voy acá a juzgar a nadie, pero básicamente tenemos una moneda que se devalúa persistentemente, tenemos inflación, es lógico que mucha gente, si tiene alguna capacidad de ahorro, lo haga en dólares. Muchos argentinos viajan al exterior, en fin, no hace falta que diga esto, tenemos una demanda inconsistente de dólares. Ahora, ¿cómo se generan dólares? ¿Cómo se generan dólares genuinos? Bueno, yo creo que hay cuatro formas, se podrían reducir las importaciones, para eso hay dos métodos, algún tipo de sustitución de importaciones, pero con capacidad limitada. Pero hay algunos casos, el caso de Vaca Muerta es una oportunidad para sustituir importaciones, el caso de los salmones es una oportunidad para sustituir importaciones. Se puede exportar más, no podemos endeudar, pero ya me parece que estamos renegociando un default, me parece que las oportunidades son inexistentes en este caso. Y diría un cuarto caso sería una recesión aún mayor que reduzca más aún las importaciones, el poder adquisitivo de la gente, etc. Me parece que nadie quiere esto, creo que Enrique tampoco quiere esto. Entonces, aquí la única posibilidad es, entiendo, tratar de desarrollar proyectos que tengan algún potencial exportador. Bien. Frente a esta situación... Te freno ahí. El potencial exportador está puesto en Argentina siempre en alguna transformación de los recursos naturales, y eso es, me parece, lo que ponen en discusión algunos actores de este debate, entre ellos Enrique y Maristela Svampa, que acaban de firmar, por ejemplo, una nota en el diario AR. ¿Vos qué decís de esta restricción y de esta necesidad, Quique? Enrique, en primer lugar, extraño. Enrique. Bueno, gracias, Ale, por este momento. Estoy muy contento de tener un poco de tiempo. ¿Me escuchan ustedes? ¿Vos me escuchás bien, Ale? Se me hizo borroso, pero ahora sí. No, yo extraño el momento que discutíamos con economistas modelos de desarrollo y no divisas, ¿no? O sea, eso me parece que es importante. Discutíamos modelos, esa era un poco lo que las discusiones que teníamos, que me parece que son importantes. ¿Por qué? Digo, yo... Me encanta debatir con Crespo porque viene de una corriente interesante de la economía. No es un economista neoliberal, ni mucho menos. Entonces, por ese lado me parece importante. Después hay que poner algunas cosas que me parece que son la realidad. La realidad es que el modelo extractivista en Argentina actualmente existe. Nadie plantea el decrecimiento en Argentina. Eso es algo que se puede plantear en Europa, en Estados Unidos, pero no en Argentina. Nadie lo plantea. Sí cuestionamos los modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente, que tiene una historia de al menos 200 años, ¿no? o más desde la conquista. Modelos que imponen ser exportador de naturaleza como si fuese un destino y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar. El problema de la falta de dólares, que me niego a discutir solamente eso, porque el colapso es económico, y en eso coincido, potenciado por la pandemia. ¿Me escuchás, Ale, no? Fuerte y claro. Sí. Bien. También estamos viviendo un colapso sanitario, ecológico, evidente, ¿no? Estamos metidos en una pandemia que tiene orígenes zoonóticos, ¿no? Que tiene orígenes en la degradación ambiental. Un cambio climático que está destrozando gran parte del norte global y también como consecuencia a nosotros. El modelo extractivista actual es el que produce que no haya dólares. O sea, es el que en nuestro país hay 24, lo dije el otro día y quiero repetirlo con un poco más de tiempo. En Argentina el modelo sojero no tiene ningún tipo de límite, no hay una limitación ambiental en este momento que pare de alguna manera, por el contrario, desde que se implantó la soja transgénica en nuestro país, en el año 96, antes no existía, se desmontaron 8 millones de hectáreas de bosque para avanzar con la frontera sojera o del agronegocio. Es decir, no hay ningún tipo de límite, yo escucho un poco de ruidos, no hay ningún tipo de límite, sino que está avanzando de manera absolutamente descontrolada y seguimos siempre dando vueltas y se convierte, el desarrollo se convierte en una especie de fantasma que nunca se atrapa. Eso tiene mucho que ver con la mirada del doradista de América Latina. Eso me extraña de que no haya una mirada crítica, sobre todo de economistas como Eduardo. Te freno ahí, ¿no? Ahí, Quique. Me interesa sí, tu opinión sobre esto, sí. Eduardo. Te digo con mucha franqueza, hay un montón de economistas que yo respeto mucho, como vos, como Ever. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Yo escucho a Enrique, lo escuché desde que habló del extractivismo hasta algo de la soja, medio borroso, pero más o menos me di cuenta para dónde fue, creo que me doy cuenta para dónde fue, pero no, es como que estoy con mala con... A ver, pará. Bueno, yo lo escuché, ¿hola? Me parece que para afuera se escuchó, para afuera se escuchó claro. Sí. Yo ahora los escucho, digo... ahora estoy escuchando bien. Ah, bueno, bien. Buenísimo. Decía, sí, efectivamente, ustedes dos están acá porque son dos personas que yo respeto y no habría puesto a un economista neoliberal a discutir estas cuestiones porque evidentemente ese fue parte del problema. Yo tampoco. Ahora, Eduardo, te soy franco, veo con algo de preocupación la confrontación que plantean algunos economistas que repito, como vos, como Alejandro Fiorito, que respeto y que leo con atención. Después hay otros que no, que también se suben a ese mismo tren, que no respeto y que no leo con atención, pero que son por ahí más ruidosos, más quilomberos. La verdad que esa confrontación, ¿dónde nace? ¿Por qué crees vos que el ambientalismo atenta contra el crecimiento o que la idea de cuidar el ambiente nos va a hundir en la pobreza o nos va a afectar, digamos, en la salida de la crisis? Escuché la última parte, pero creo que entendí un poco también a dónde vas. ¿Ahora se me escucha bien a mí? Sí, muy bien. ¿Se me escucha? Bueno, a ver, ¿por qué entiendo que el ambientalismo tal como él es, por qué es que entiendo que el ambientalismo tal como está funcionando ahora, que es lo que entendí, está atentando contra nuestras posibilidades? Bueno, básicamente no hay proyecto, principalmente en las provincias, que tenga algún potencial exportador o de sustitución de importaciones, que no tenga un rechazo abierto del ambientalismo. Estoy hablando de los chanchos, estoy hablando del trigo HB4, estoy hablando de Vaca Muerta, estoy hablando de los salmones, de la minería, de prácticamente todo. Ahora uno dice, no, mirá, vamos a abandonar el extractivismo, pero digamos, de la noche a la mañana vos no te convertís en productor de semiconductores, ¿eh? Es decir, toda la literatura de desarrollo indica que, digamos, dar estos saltos tecnológicos, decir, bueno, dejamos el ambientalismo, el extractivismo, etcétera, no son sencillos. Y en un país con problemas de balanza de pago no hay ninguna inversión pública posible, ni investigación y desarrollo, etcétera, que se pueda financiar en un contexto de estrangulamiento de divisas como el que estamos ahora. Por otro lado, ningún país que haya salido del extractivismo o que haya estado, digamos, que sea desarrollado, desaprovecha, por ejemplo, la explotación minera o de salmones o cosas por el estilo. Sí, se te Hola. Escucha. Ah, porque yo a mí me, como las imágenes de ustedes como que se me apagan y como yo me escucho... Pues, no te preocupes, bueno, porque no te preocupes, prioriza el audio. Ah, perfecto. Perfecto, no, acá nos hemos convertido en líderes mundiales en el tema de los salmones, nos estamos convirtiendo en líderes de todo, y en principio, ¿en qué país se están prohibiendo la minería? Yo no conozco ningún país. Ahora, lo que dijo Enrique, que es cierto que hay, digamos, el tema del desmonte de los montes por la soja, etcétera, hay que regular. Yo estoy de acuerdo con él. Bueno, poné una regulación al tipo que te prende fuego un bosque. Metelo preso. Punto. Es decir, si los salmones, digamos, provocan algún desastre porque se promete que no, bueno, mete una sanción. La minería, en el caso, cuando hubo algún derrame, hubo sanciones, pero si no las hay, hay que pedirlas. Es decir, acá accidentes, para poner una idea, tuvimos el año 2019 6.600 muertos por accidente de tránsito, 120.000 heridos. ¿Vamos a prohibir los autos? No, a nadie se le ocurre. Pero pará, Ale. Pará. Sí, porque si no, es un monólogo. Interrúmpase. Ese argumento más viejo que... A mí lo que me gusta es como que están entrando en el tema y entonces empiezan a tomar argumentos y toman argumentos de gente que es increíble. Eso yo te pido, Eduardo, que reflexionen, se lo digo sinceramente. Por ejemplo, uno que tenés ahora estudiado es Mulet. Mulet es uno de los lobistas de Bass. Bass es una de las grandes químicas que tiene todo, y lo repiten, después tiene una red académica, digo, esto para tener un poco de contexto, hay una red académica que lo paga para American Silver, que es la minera que quiere entrar en Chubut, y les da manija a ellos, y se dan manija, yo les pido el argumento del accidente de tránsito, porque dijeron hace 20 años, yo estoy hace 25 años, o sea, lo tenemos, es un argumento muy remanido. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, a ver, primero, y me parece fundamental, porque ustedes no son economistas neoliberales, no son, o por lo menos son lo que creo, aunque cada vez tengan más argumentos parecidos, conozcan lo que pasa en los territorios. Yo te invito, Eduardo, a que vayamos a la provincia de Quira y vayamos a juntarnos con las madres de pueblo fumigado y le vayamos a decir, vamos a regular a la avioneta que les pasa por arriba. Eso en primer lugar. Conozcan lo que pasa, conozcan la historia de Tierra del Fuego, por ejemplo. Es una lucha de 3 años. ¿Sabés quién fue? No, pará, déjame terminar, porque vos hablaste mucho. ¿Sabés quién fue el que firmó el convenio de los salmones? Echeverri, con Macri, con los reyes de Noruega. Digo, para poner un poco el contexto, ¿sabés la legislación minera de los 90? Una legislación de entrega, que hace lo siguiente, porque si no, parece que yo estamos en contra de los dólares. Yo le voy a contar la provincia minera por excelencia, San Juan, cuánto le ingresa de regalías. Dato concreto, concepto objetivo, está en el presupuesto. 2019, que es el último dato que tenemos, le entraron de regalías 600 millones de pesos. El presupuesto total es de 60 mil millones de pesos, será 2019, el 1% del presupuesto. Es un cuarto de lo que gasta Rodríguez Larreta en publicidad oficial. Para eso volaron y están volando montañas contaminados 5 ríos. Es un saqueo, Eduardo. Eduardo, vos tenés que estar a nuestro lado y venir a denunciar ese saqueo que hay. Porque vos sabés que hay un límite de regalías, ustedes nadie lo toca eso. Porque hablan de regulaciones, pero ustedes no se animan a hablar de las regulaciones que nosotros venimos, yo con Pino Solanas presentamos proyectos para derogar toda la legislación mineral de los 90 y todos miran para otro lado. Con la soja transgénica también, se lleva por todo el país. Yo no puedo creer que estén del lado de la sociedad. Yo no escucho, no. Eduardo, eso yo no lo puedo creer. A ver. Vos y los. Bueno. A ver, no puedo creer que estén. Que tenga los mismos argumentos que tiene Monsanto, poniéndole una vela al glifosato. El glifosato está cuestionado en todo el mundo, tiene juicios en Estados Unidos. O sea, ¿cómo van a decir eso? Glifosato, yo te hago un desafío, Eduardo, que te hagas un examen de sangre y de orina a ver si vos tenés glifosato en tu cuerpo. Bueno, ¿quieres hacerlo? Vamos, para un minuto, vamos un poquito por varios temas que dijiste. ¿Lo hago? Claro, lo hago. Yo igual podemos hacer un análisis de muchas. ¿Te tomás un vaso? ¿Te tomás un vaso también? Me tomo un vaso, lo que vos quieras. Ahora, vamos a... Sí, hay varias cosas que dijiste. Primero, firmás un documento antes. Lo de Mulet como representante de BAF, no sé qué. Yo a ustedes los veo militando con muchas ONGs, que la verdad no sé quién las financia. Nadie averigua de dónde viene esa plata. Vos me invitás a ir a Tierra del Fuego. ¿Quién paga el pasaje? Digo, viajás mucho vos, Enrique, ¿eh? Digo, obvio. Esto de ir a conocer los territorios... Ah, bueno, pero... ¿Vos sabés lo que cuesta en términos ambientales poner un avión? No, ahora yo para de 200. ¿Sabés lo que cuesta? No, de plata. ¿Sabés lo que cuesta poner un avión de 200 toneladas? ¿Sabés lo que cuesta poner un avión de 200 toneladas a 10.000 metros de altura en términos ambientales? En ese viaje contaminaste más que cualquier tipo de la Argentina promedio. Entonces, hay que ser consistente con las cosas que se dicen. No tenés idea cómo, ¿ya?, se financian las asambleas socioambientales de Argentina. Ese, no tenés idea, Eduardo. Bueno. Están haciendo papelones. No. Ustedes están trabajando con las ONG, pero igual vamos a los argumentos. Sí, claro, acá nadie está acusando a nadie. Vamos a los argumentos. No, pues vos me decís, no, te invito a conocer lo que... Los últimos 5 años trabajé con Pino Solana, que presentamos muchos proyectos de ley, y eso era mi financiamiento. Yo vivo, soy un clase media porteño que viajo por todo el país alojándome en casa de familia, comiendo empanadas y pizza. Así viajo yo. Pero digamos, te lo puedo demostrar los 25 años que tengo. Esto tiene que ver con lo que dije antes de la consistencia. En términos ambientales, si andás viajando por todos lados, no es muy sustentable, digamos, ¿no? Bueno, está buenísimo, mismo, pero es menor. Hacé el cálculo de cuánto cuesta meter un avión a 10.000 metros de altura. Y bueno, por eso, lo que te quiero decir es que hay un conjunto de cosas que refiere a la consistencia. Hay un estudio de Nature que muestra que uno de los tipos que más huella ambiental tienen hoy en el mundo, uno de los que más, estoy hablando de la revista Nature, no estoy hablando de cualquier cosa, son los ambientalistas, por eso te tiré la chicana, digamos. Ahora, porque vos apelás a la denuncia moral. Vos apelás a la denuncia moral contra Mulet y yo quiero saber quién financia Greenpeace. ¿Me entendés? Pero no quiero caer en el tema moral. Los socios tienen. ¿Vos sabés que Greenpeace tiene más socios? Es la entidad con más socios de Argentina. No sabías eso, ¿no? Bueno, no sé. Hay que averiguar. Escuchá. El primero es Greenpeace, el segundo es el Automóvil Club, el tercero es Boca o River, yo diría River. Esos son los más socios de Argentina. Pero no importa eso, porque además Greenpeace es el sol y tiene historia. Mulet tiene. Vamos a hacer una reunión sobre Mulet. Pero lo están usando. No creo que sea productivo que lo llevemos a lo personal. Sí, estamos llevando al tema de... Ya lo llevaron, me dijeron cómo me financio yo, Ale. Por eso. Vos me sacaste lo de Mulet y dijiste que representaba... Si todo tipo que los critica a ustedes son mercenarios de las multinacionales, déjame que hable de ustedes también. Yo no quiero hacer la discusión personal. Yo creo que estás equivocado y googleaste mal. Yo creo que googleás mal. Yo no creo que vos seas. Yo creo que googleás mal. Encontraste los primeros argumentos. Partiendo de la buena fe, de los dos, les quiero preguntar a ambos, una a cada uno. A vos, Quique, ¿no te parece que el Estado argentino tiene capacidades en las cuales podemos confiar, digamos, así como confiamos en la ANMAT con las vacunas, podemos intentar levantar estructuras que desmanteló el neoliberalismo? Totalmente, absolutamente. Nosotros creemos un rol del Estado enorme, enorme. Somos defensores del Estado, por eso hablamos de un pacto ecosocial que tiene al Estado como gran protagonista, y más en la vuelta a la normalidad. Nosotros somos obsesivos con eso, incluso con Pino. Yo tengo de Pino Solano, o sea, Estado, ¿qué me tiene? A mí no me van a correr con él. No digo vos, Ale, digo, no me van a correr. Nosotros planteamos el rol del Estado, nosotros pensamos la YPF del siglo XXI, y eso lo hablamos con Pino. La YPF del siglo XXI, así como al principio del siglo XX, YPF desarrolló el país, desarrolló el norte argentino, porque ahí había petróleo, la Patagonia, bueno, ahora en esos mismos lugares está el mejor sol del mundo en el norte y los mejores vientos, con un rol del Estado fuerte. La YPF del siglo XXI puede crear una revolución de trabajo, de miles de trabajo, y hay que la transición, y con esto termino. Hay mucha gente que dice, al final ustedes no tienen en cuenta que el Estado puede regular y supervisar, digamos, es como una visión... No, a ver, sí, entiendo, vale, entiendo la pregunta, y déjame decirte lo siguiente. Yo quiero discutir modelos de desarrollo, el modelo de mal desarrollo, no nada más divisas y cosas así, o lo que nos imponen colonialmente. Y en ese sentido, quiero discutir, pero yo no quiero ser primario exportador, porque ese es el plan de Crespo, el plan de nosotros economistas, es el plan de la sociedad rural. el plan de Monsanto, es el plan de Barry Cole. Ese es el plan que defienden. Eso es lo que tienen que entender. Yo no quiero ese plan para mi país. No quiero, porque este es el plan que nos mantiene afuera y que después nos aprieta. El campo nos aprieta Barry Cole, aprieta para American Silver, como está haciendo ahora en Chubut, por eso tengo esta remera. Aprieta las petroleras para ir al mar argentino. ¿Ustedes saben, por ejemplo, la legislación petrolera que hay, que exime de ingresar, igual que mineras, porque hablando de dólares, tiene eximido entrar los dólares al país? Bueno. Entonces, Crespo, ¿de qué dólares me hablan? Bueno, ¿puedo hablar yo ahora? Porque dólares que no hay, sí. ¿Puedo hablar yo? Porque, digamos, porque con el tema de la sociedad rural, mirá, el tema del diario La Nación ahora está del lado de ustedes. Si vos ves la última editorial acá, es muy claro que está apoyando lo de los salmones. Lo único que no les va a apoyar La Nación, y es lo que ustedes en definitiva están haciendo, porque ustedes no van a parar la soja ya está instalada, a la sociedad rural no la van a torcer el brazo. Déjame hablar. Lo que ustedes están haciendo es, al impedir que se desarrolle cualquier otra cosa en el país, están reforzando el poder de veto del agro pampeano. Eso es lo que están haciendo. Porque no permite que se desarrolle ninguna otra cosa. Nadie confronta. Y además, decís que no se puede controlar porque es un argumento viejo. Bueno, si no se puede controlar, tampoco se puede prohibir. ¿Cómo vas a prohibir la soja transgénica si no podés controlar? Digamos, si el Estado no puede controlar, no puede. No, mira, la compran acá, el glifosato se compra en un supermercado. Bueno, pero la cosecha, la siembran en el la compran de acá. La siembran. Además, el tema de los agroquímicos. El tema de los agroquímicos se inventó en Europa y se usa muchísimo más en Europa, muchísimo más en Estados Unidos, muchísimo más en Japón. Mentira. No, mira, ya, después les puedo pasar una, digamos, página. Sí, lo inventó Argentina, los agroquímicos. Sí, mirá qué bien. Digamos, no tenés la menor idea de nada, de historia económica, no sabés nada. Digamos, si me decís que los agroquímicos se inventaron en la Argentina o que se usan más en la mayor proporción en la Argentina, es porque no tenés la más puta idea, aunque te dediques al tema hace 5 años. ¿Entendés? No tenés ni idea, se usa muchísimo más. Todo lo que fue la industrialización de la agricultura en el mundo viene de Europa y de Estados Unidos, los tractores, los agroquímicos, todo esto viene. Acá no se inventó nada en términos de agroquímicos. Eduardo, no se inventó nada. Nosotros somos el gran experimento. Bueno, ahora déjame a mí. Por eso. El gran experimento. Claro que no se inventó acá. Están experimentando con nosotros. Andrés Carrasco, un científico, presidente del CONICET, dijo: Argentina es un gran experimento a cielo abierto. Y lo es. No hay país en el mundo que aplique tanto glifosato por persona como Argentina. No lo hay. Mira, tenemos 24 millones de hectáreas de soja. Mira, ahora bueno, es la opinión tuya con la mía acá, pero después le puedo mandar a Berco todos los datos de agroquímicos por hectárea. Hay algo que se traduce en dólares y que me parece interesante. Europa está empezando a sacar regulaciones, incluso sanciones, para países que provean productos que se fabrican, bueno, o que se producen en este caso, desmontando, con contaminación. Yo no sé cuánto van a avanzar, porque en definitiva los países poderosos de Europa, lo que fija la política europea, son imperialistas también. No sé cuánto de eso van a terminar plasmando en la realidad, en sanciones o en embargos o en bloqueos, en tanto a ellos no les convenga seguir tercerizando la contaminación. Ahora, que no se está firmando el acuerdo, Ale, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, no se está firmando por la degradación, sobre todo de la Amazonía de Brasil. Entonces, tiene consecuencias concretas económicas. Nosotros hablamos que hay dos tipos de transición. Esto lo decimos en el último artículo que escribimos con Maristé. Hay una transición de mercado. A Eduardo, es que no ves ese riesgo. Si no ves el riesgo de que la apuesta por esos recursos naturales no termine siendo estéril por una cuestión de que el mundo cambie en estos próximos años por la inundación. No, pero el mundo no va a dejar de hacer minería porque esto que estamos haciendo acá no lo vamos a poder hacer. Si el mundo no va a dejar de tener minería, el mundo no va a dejar de comer salmón, el mundo no va a dejar. A ver, vamos a varias de las cosas que están vinculadas acá. Minería, Nada funciona sin minería. Esto no lo explican. Dice, hay que prohibir la minería y el consumo. Hay que prohibir los salmones y el consumo. Hay que prohibir los chanchos. Somos deficitarios en chanchos, en salmones. Bueno, ¿qué están pidiendo? ¿Prohibir el choripán? Si les acabó el choripán. Yo veo gente, pará, yo veo alguno de ellos, no Enrique, pero que van con un chanchito de programa de televisión a convocar la empatía de los televidentes. ¿Nos quieren convertir a todos en veganos? ¿Es eso? Porque, digamos, ¿cuál es el planteo? Es decir, Argentina es deficitaria en porcinos. No estamos hablando de deficitarias en, digamos, alta tecnología. En chanchos somos deficitarios. ¿Por qué crees, Eduardo, que los medianos y pequeños productores se oponen al acuerdo porcino chino-argentino? ¿Por qué crees? Mira, se opondrán por lo que Eduardo. Mira, por lo que quiera se ponen, pero somos deficitarios. Con los pequeños y medianos perdemos dólares, no alcanza para cubrir nuestra balanza comercial en porcinos. En porcinos. Entonces, ustedes lo que le tienen que explicar a la gente no es solamente, digamos, porque ahora ser chanchos es Chernobyl. Ser chancho, Chernobyl, minería, todo es una catástrofe ambiental. Ustedes lo que le tienen que explicar a la gente es que tiene que consumir menos y que tiene que ser más pobre. Eso es lo que le tienen que explicar. Lo que pasa es que el planteo más es demagógico. Más pobre que lo que nos deja. El modelo extractivista, imposible. Sí, a mí cuando veo... dejó, imposible. Imposible. Sí, lo vas a reemplazar con agricultura de subsistencia. Sí, seguro, dale. No, cartonero lo vas a... Déjame hablar a mí un segundo ahora. La única propuesta es prohibir. La única propuesta de ustedes es prohibir. No tenés idea. No están de acuerdo con regular, es prohibir. Déjame a mí. No tenés idea de lo que está pasando con el Green New Deal en el norte global, lo que está pasando con el Pacto Ecosocial en América Latina. Son todas propuestas de la recuperación económica verde que se está hablando en muchos lados. No tenés idea. La minería de Argentina no es para consumo interno, ¿eh? O sea, si alguien cree eso, se perdió todo el capítulo. Les recomiendo que leas un libro de Eduardo Galeano que se llama Las venas abiertas de América Latina. Quizás si puedes leer algo de ciencias sociales, capaz de comprender la historia de nuestro país. Entonces, la minería no es para eso. ¿Sabes? El oro que en nuestro país, en la exportación es absoluta, ¿sabes qué? Se va un barro. Ni siquiera se va un lingote. Se va un barro de la lumbrera, se va un barro que va, primero va en mineraloducto y después va en un tren que se va a San Lorenzo y se va directo. Es decir, no es para nuestra industria, olvídate de eso, ¿no? ¿Sabes el oro para qué se usa, el 90% del oro en el mundo? ¿Para reserva de valor o para joyería? Es decir, del subsuelo de nuestra montaña nos saquean para el subsuelo de los bancos. Lo que está cuestionando. Para las economías de ellos. Es un saqueo clásico. Sí, es la historia de América Latina, Eduardo. No puedo creer que no la conozca. Te juro que me pone muy nervioso que no la conozca porque sos un economista. Yo te puedo dar un curso entero de historia de América Latina. No quiero fanfarronear. No daría Eduardo Galeano, bueno, sinceramente. No, seguramente. Se nota, Eduardo. Después, los chanchos. ¿Sabes por qué China elige a Argentina o elige hacer estas mega factorías que son de 12.000 madres? No existe en Argentina algo ni parecido. 12.000 madres con conflicto en todo el mundo. ¿Sabes por qué lo elige? Porque tuvo en el 2018 lo que se llama la peste porcina africana. La peste porcina africana le mató casi un 40% de sus producciones, tuvieron que sacrificar. Y están con problemas enormes para satisfacer su demanda interna. Es decir, que es una fábrica de pandemia que nos pone una locura absoluta en el medio de la peor pandemia que tengamos memoria o la modernidad. O no reflexionan los economistas sobre eso. Los economistas cierran los ojos. Yo eso no lo puedo entender. Eso es muy importante saberlo, porque si no parece que tanto lo de la minería que es para consumo interno, porque a veces me decían, no, entonces, ¿cómo van a satisfacer el consumo? Argentina tiene un consumo, América Latina tiene un consumo mínimo. Yo tenía el famoso papelito que yo daba vuelta en lo de Ale, en la tele, que fue un papelón, tenía ahí anotado los consumos de cobre de América Latina, que son ínfimos al lado de lo que extrae. Yo no me acuerdo ahora los números, pero son ínfimos. O sea, que nosotros podemos satisfacer la demanda interna sustituir importaciones con una minería muy baja escala. Está bien, es cierto eso. Y no que, ahora, las grandes minerías. Me parece que lo que dice Edu, me parece que lo que dice Edu tiene más que ver con la disponibilidad de divisas. O sea, no es que totalmente se consuma acá, sino que... ¿Pero no, porque para que no se pervierta el argumento, me parece que él lo que dice es hace falta importar eso para tener divisas para sostener, no sé, la salida de dólares por turismo, Argentina, digamos, exportará eso, consumirá una parte mínima de todo eso, pero okay, Argentina consume muchísimas cosas que no produce, es así de sencillo, Eso digo para correr, sí, pero no, para correr esa chicana. Ahora, Edu, ¿no es muy módico como objetivo de transformación lo que vos estás planteando? Digo, ese no es mi objetivo, yo te estoy hablando de una situación de urgencia. Claro, no es un objetivo. Pero... nadie dijo que el país se va a desarrollar porque se produzcan salmones o ordenar su mercado. No, pero a mí me preocupa otra cosa, que lo que vos decís es, si queremos producir y exportar menos en ese complejo exportador de commodities o baja transformación de commodities, entonces nos tenemos que resignar a ser más pobres. Yo te pregunto, ¿no es que el nivel de consumo exacerbado de los ricos es el problema? ¿No? ¿Tenemos que ser más pobres los del 99%? ¿O el problema es el reparto entre el 99% y el 1%? Si vos la repartís mejor, se va a consumir mucho más y el problema externo va a ser mucho mayor. ¿Sí? Si esto es el ABC del estructuralismo. No, bueno. Imagínate ahora, por ejemplo, el tema de los chanchos, ¿no? Hoy somos deficitarios, ¿no? Bueno, si todo el mundo ahora, o cualquier cosa, el salmón, ahora todo el mundo come salmón, el déficit es mucho mayor. Bueno, y por eso, si lo popularizás, todo lo que popularice te va a aumentar muchísimo el consumo. Yo no digo popularizar. Y vas a tener más déficit. Puedes popularizar otra cosa, ¿no? Esta es la discusión distribución, desarrollo y ambiente. Yo no digo justamente justamente cuanto más elitista sea, menos problema externo vas a tener, pero no es lo que yo quiero. Lo que ellos están planteando, en definitiva, ¿a qué nos lleva? Que pueda consumir un tipo solo en la Argentina, te pueda consumir un salmón, que el precio del choripán lo tengas que pagar al precio de Dubái. A eso nos está llevando lo de... Justamente al revés. Nosotros planteamos discutir el modelo de mal desarrollo que está haciendo de que América Latina sea la región más desigual del planeta por el modelo extractivista. Yo no tengo ninguna duda, lo he estudiado, tengo más de 10 libros, te voy a mandar ningún otro sector exportador. ¿Sí? Si vos no estás ofreciendo ningún sector exportador. ¿Sabés lo que estás diciendo vos? Te lo resumo así. A mí me hace acordar a la gente que te dice, no, mirá, che, con Messi no ganamos ningún campeonato, que juegue el 9 de Deportivo Riestra. Si no ganaste con Messi, imagínate sin Messi. Es decir, no te estoy diciendo que el estrategismo... Pero es el Messi nuestro porque es el único que exporta. Así que, digamos, yo no sé si... ¿quién exporta? ¿La agroecología exporta? ¿Quién está exportando? Decime ¿qué sectores exportan en Argentina? Contáselo al público. No, yo no voy a contestarte ninguna pregunta porque la facultad la terminé hace muchos años. ¿Qué sector exporta en Argentina? ¿Qué sector exporta en Argentina? Yo no voy a discutir en esos términos. Eduardo, para vos, si redistribuimos, si alteramos el patrón de consumo local y hacemos que lo que están subconsumiendo hoy consuman un poco más, eso va a exigir... Te escucho, se me cortó el audio. ¿Medio ambiente? Se cortó un cachito el audio. Ahí está. No, lo que yo me pregunto, y acá de verdad quiero tu opinión como economista heterodoxo, si se alterara el patrón distributivo súper regresivo que tiene Argentina, que no para de ensanchar brecha entre ricos y pobres, ¿de verdad vos crees que tendríamos más problema externo y más problemas? A ver, pregunta, no sé si ustedes me escuchan a mí, porque yo escucho medio borroso, pero... Sí. ¿A mí me escuchan? Te escuchamos bien, ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Mirá, Berco, si vos popularizás, si todo el mundo tiene un auto, si todo el mundo come salmón, si todo el mundo come carne, si todo el mundo come todo... y no lo podemos producir, balance, tenés un dólar a 18 mil pesos. No hace falta ser muy... Vos sos economista. No, claro, pero no... Mirá, hay algunas cosas que pueden servir... Ah. Si vos consumís más de todo lo que... Si vos consumís más de todo lo que somos deficitarios, Berco, digamos, el problema de balanza de pagos es 10 veces mayor. Va, claro. Tenés una devaluación espectacular. Estamos pensando como en los años 50... Es lo que te dije... Pero es lo que te dije antes, el IFE no fue todo lo grande que pudo ser, porque el argumento es que se va el dólar. Entonces, imagínate, si no podés aumentar el IFE, que es una migaja, imagínate que si vos popularizás el consumo. Ese es un argumento re derecha que tuvo Guzmán. Decíselo a Guzmán. Pero lo cierto es que vos hoy tenés una meta de superar el... Lo digo en la tele. Bueno, no sé. Yo lo que te digo, yo creo que Guzmán puede tener sus errores, pero alguna razonabilidad tiene. Y es el hecho de que no tenemos reservas. Para fin de año están estimadas, tal vez, esperemos que me equivoque, no las hice yo la estimación. Pero ¿cómo no tenemos reservas? Si está haciendo todo lo que vos querés, Eduardo. No entiendo. O sea, todo lo que yo querés, si está prohibiendo todo. Tenemos 3 mil millones de dólares. Que son 40 millones de dólares al año. Hay algo que la movilización sí bloqueó. ¿Sabés qué fue? Las pasteras en Gualeguaychú. Se hicieron. El otro día me lo dijo mi hermano, que es subsecretario en el Ministerio de Producción, PYME. Me dice: mirá, las pasteras están del lado uruguayo y no es que nacen los peces con tres ojos del lado uruguayo. Las regularon. Les establecieron los límites y acá nos quedamos sin una inversión y sin unas divisas. ¿Qué onda eso? No, tuvo pasivos ambientales enormes, no solo de eso, sino de quienes proveen los árboles para el proceso, que transformó gran parte de Uruguay, que tiene gravísimos conflictos ambientales como consecuencia de ello. Uruguay se convirtió en una especie de zona franca, sobre todo con esta pastera, un modelo económico absolutamente neoliberal y de saqueo, ¿eh? O sea, eso está muy, muy cuidado. Para mí es uno de los grandes hitos ambientales de las pasteras. Ese mito que crearon de que en realidad no generó pasivos ambientales es desconocer lo que ha pasado en Uruguay con la plantación, sobre todo de eucaliptus, y lo que ha generado en los niveles de agua, etcétera, y de pasivos ambientales. Eso por un lado. Nosotros queremos, replanteamos los modelos de mal desarrollo. O sea, esto para nosotros es clave, ¿no? Argentina, Ale, esto lo sabemos, tenés un hermano urbanista, que es muy bueno, sí, tiene un newsletter en Cenital, que lo queremos mucho, lo leemos mucho. Argentina, el 92% de los argentinos, 92%, Eduardo, vivimos en ciudades. El 92% de los argentinos vivimos en ciudades. El promedio mundial es 54%. El promedio de América Latina es 72%. Y en Argentina el 92%. ¿Sabes? Y esto tiene que ver con te puedo explicar una cosita. Déjame terminar la idea. Sí. Cientos de miles de familias del campo a las ciudades, a los cordones de las ciudades, porque en el mismo periodo de la década del 90 hasta ahora tenés un 50% de la población que vive en villas en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero en Rosario también y en Córdoba también. Es un modelo de agricultura sin agricultores, una agricultura que no genera trabajo. Esto es muy importante decirlo. El modelo que defiende Crespo, que defiende los economistas como él, no tiene ni mercado interno, ni genera trabajo. Eduardo, no sé qué modelo. ¿Puedo decir algo? Nosotros discutimos ¿Sabes por qué te da el promedio mucho? ¿Sabes por qué te da el promedio? Bueno, dale, terminá. No. Bueno, dale. ¿Sabes por qué el promedio te da mucho más? ¿Sabes por qué el promedio? Porque me extraña que vos decís que sos un ambientalista especializado, tendría estos números, los tendría que manejar. ¿Por qué el promedio te da abajo del mundo, digamos, de arriba del mundo en Argentina? Porque en el mundo tenés países que son todavía mayoritariamente agrarios, como la India, todavía China, 50% más o menos, la India un 70%, Pakistán, casi toda el Asia todavía es rural, son países mucho más pobres que la Argentina. Ni vas a encontrar países desarrollados con bajo nivel de urbanización. Pero bueno, esto es un dato nada más. Ahora, el punto es, puedo decir una cosa, digamos, que a mí tal vez acá encontremos un pequeño consenso con Enrique, que tiene que ver con esto último. A mí me parece que uno de los temas que tenemos, vuelvo con el tema de las prioridades, es el siguiente. El mayor problema ambiental en la Argentina no está en Andalgalá, no está en la meseta chubutense, no está en el Beagle. Digamos, si agarran, por ejemplo, la meseta chubutense, tiene menos de un habitante por cada 10 kilómetros cuadrados. Si agarran el AMBA, tenemos más de 3.300 personas por kilómetro cuadrado. Tenemos más de 5.000 basurales a cielo abierto en zonas urbanas. ¿Eh? Esto, Enrique, en esto, Enrique, yo sé que él creo que fue abogado del tema del riachuelo. El riachuelo es una cloaca a cielo abierto. Tenemos las cloacas de varios partidos del conurbano bonaerense. Están colapsadas y no tenemos 100% de cobertura en cloacas. Digamos, ¿dónde está la prioridad? Yo lo que veo es que todo lo que es prioritario desde el punto de vista ambiental se le da muy poca bola, no estoy hablando de Enrique, se le da muy poca bola, muy poca bola. Hay alguna movida por el tema del riachuelo, más allá de alguna denuncia que puso el propio Enrique, no, alguno más. Nada. No. Ahora, todo sí, aquello que está allá a 10.000 kilómetros de distancia, digamos, 10.000, no, bueno, todo que está a miles de kilómetros, lugares que no habita nadie y que tienen un potencial exportador, ahí está el ambientalismo. Entonces, déjame, me parece que hay un tema de prioridad. Pará, no, Eduardo, déjame contestarte eso. ¿Puede ser? Déjame. A ver, a 10.000 kilómetros estamos nosotros que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Ellos están ahí. Por eso digo que hay que visitar. Uno cada 10 kilómetros. Menos de uno cada 10 kilómetros. Que sea uno, lo que sea. Hay comunidades indígenas, en Vaca Muerta hay comunidades indígenas que viven hace muchos años ahí. En Andalgalá hay gente viviendo, es un pueblo de 10.000 habitantes. 10.000 habitantes. Si a, vos, a mí me interesa, a mí me interesa. ¿Sabés qué me hiciste acordar? A la teoría del desierto. La campaña del desierto se hace en base a la lógica de que ahí no hay nada. Lo acabas de decir, Eduardo. Me extraña un economista heterodoxo. Ahí no hay nada, vamos con esto. Es la teoría del sacrificio. Nosotros escribimos mucho sobre esto, sobre las zonas de sacrificio y la invisibilización de las economías regionales y de los lugares regionales. Nosotros estamos a 10.000 kilómetros de ellos. Ellos están en el kilómetro cero. Ellos están río abajo de la mina Veladero, el pueblo de Hacha, del cual soy abogado. Y con el riachuelo, yo te digo, Eduardo, infórmense, porque también fue un artículo de un historiador que habló más o menos lo mismo. Nosotros contestamos el artículo, la lucha social y ambiental que hay en el riachuelo es la más poderosa de América Latina, por vivienda, por saneamiento, sí, no sabes la lucha que hay, en Loma de Zamora, en cada barrio, en la Comuna 8 de la ciudad, los barrios, las villas, se luchan por el saneamiento, eso lo venimos haciendo, yo fui parte de la causa Mendoza, pero no solo eso, la causa Mendoza la hicieron los vecinos, Mendoza, que es la famosa causa ante la corte, es Beatriz Mendoza, que es una vecina de Avellaneda, que puso el cuerpo para enfrentar a la corte. Es decir, ojo con cuando se desconoce la lógica de lo que ha pasado con el ambientalismo, el socioambientalismo, que es mucho más poderoso, ¿no? Que tiene, que junta justicia social con justicia ecológica. Bien. Nosotros decimos que no hay una sin la otra. Sí. Eso se entiende. Una cosita puedo decir. Sí, pero sí. Edu, te pregunto algo concretamente, porque yo, estos discursos del clima. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí se escucha. Yo la verdad que cuando conocí, por ejemplo, a los jóvenes por el clima, lo que sentí, de escuchar la Greta Thunberg, qué sé yo, es como una inquietud por escuchar. Yo, digamos, mi primera aproximación al ambientalismo fue, perdón, la autorreferencia va a ser brevísima. Este es un problema de primer mundo. Es un problema de sociedades con las cosas resueltas. Pero ¿sabés con qué pensé lo mismo cuando por primera vez me encontré, cuando por primera vez lo aprendí? Con el feminismo. Y después me di cuenta, por hablar con Luciana Pecker, con amigas, con mi propia compañera, con Ángela Arena, que en realidad no estaba yo entendiendo cuál era el planteo del feminismo. Y yo me pregunto si ustedes, digo, vos, Fiorito, Dani Steinger, Dani es menos virulento en redes, por suerte, ahora, otros que otros que directamente insultan, que de verdad no los voy a nombrar porque además están medio piruchos. Ese que está diciendo no está bien de la cabeza. No piensan que de acá a 10 años, a 5 años, se pueden avergonzar de planteos tan hostiles frente a una advertencia que me parece es atendible. La pobreza también es atendible, la necesidad de desarrollarnos es atendible, pero la virulencia con la que ustedes plantean, sería deshonesto si no te lo planteara, digamos, porque te lo dije en privado. ¿No pensás eso de acá a 5 años, de acá a 8 años? Yo no pienso que sea un lujo de los ricos, ¿eh? Es más, yo estoy dando, digamos, en los cursos que doy, uno de los temas por los que se empieza, la bibliografía que uso no es ciertamente Eduardo Galeano, es historia medioambiental. Si yo empiezo por todos los que son alumnos que me están escuchando ahí, saben que yo empiezo por historia medioambiental. Casi todos mis cursos empiezan, Jared Diamond o Bill Crosby, Alfred Crosby. Algunos de los, digamos, historiadores medioambientales o gente que trabaja el tema medioambiental, es más, a mí me parece un tema importantísimo, pero justamente por eso no puede quedar a manos de gente poco seria. Este es el punto. Y además, no es un lujo de los ricos, porque si vos ves, por ejemplo, lo que está pasando en África, en Haití, son regiones sumamente golpeadas por el tema medioambiental. El tema es que ahí lo que hay que definir son prioridades. Por ejemplo, la prioridad de la Argentina no es el calentamiento global, donde nuestra influencia es mínima. Nuestra prioridad es lo que dije antes, el riachuelo, son los basurales a cielo abierto, el tema de las cloacas, el tema, la forma como consumimos, en fin, hay varias cosas ahí que se pueden mencionar, pero digamos, no hay el tema de prioridades. Diría que para los países desarrollados el tema del clima probablemente sea el tema central, en el sentido de que ellos tienen que hacer algo para tratar de resolverlo. Argentina también acompañará esa tendencia, incorporará tecnologías más limpias, el caso de la energía nuclear, a la que se opone, que es la única que me parece que tiene algún potencial de tender a revertir esto, porque básicamente el tema del clima es el tema de las emisiones de dióxido de carbono. Y si acá no se cambia la matriz energética, es imposible resolver este tema. Y para eso, acá viene un punto central. Y me parece que, no sé si Enrique coincidirá o no. Para resolver estos temas hace falta mucha plata, ¿eh? No es barato. Es decir, en el sentido, no es un lujo de los ricos, en el sentido de que hacen falta muchas infraestructuras. El subdesarrollo es la peor. El peor antídoto. El peor antídoto para estos problemas ambientales es la pobreza. Es decir, donde ves mucha pobreza, ves basurales, no ves ningún árbol, vayan a un barrio muy pobre, no van a encontrar árboles, no van a encontrar basural, una inmundicia total. Digamos, ahí la situación ambiental es terrible. Entonces, por ejemplo, para resolver el tema de las cloacas en el conurbano bonaerense, hay que poner plata, viejo, ¿no? No es que hay que parar. Sí, lo que están hablando de decrecimiento. Lo que están hablando es de austeridad, de crecimiento. En América Latina. Eso se habla no de como Europa. Nadie. ¿Cómo no, dale, acá hay varios. No sé qué tan representativos son, pero no te digo vos. Pero hay muchos en Argentina. Se ha publicado una nota recién en que era Revista Anfibia, creo que es. El PBI ha muerto, el PBI ha muerto, hay que decrecer. No, hay gente que está defendiendo esto en Argentina. ¿Cómo vas a financiar? El PBI ha muerto, el PBI ha muerto, te lo discuto a muerte, pero en otro momento. Por supuesto, el PBI no marca la felicidad de una población, pero porque no habla de distribución. No puedo creer que no hable de distribución, pero bueno. El termómetro tampoco habla de distribución, qué sé yo, una brújula, tengo una brújula, mirá. No me habla de distribución la brújula, es otra cosa, claro, ¿no? Estamos confundiendo los problemas. La relación con el feminismo es total, Ale, yo coincido con vos, porque es el ninguneo, la invisibilización, la ridiculización. Si vos lo ves a ellos, todos varones, porque son todos varones, discutiendo entre ellos y cagándose de risa en las redes, lo más gracioso, y le digo, para que sepa, que hay un grupo que son troll mineros pagados por Pan American Silver, que le da manija a usted y ustedes se dan manija. Le digo para que no se crean que son famosos en Twitter. Les pido que miren son todos creados en noviembre y diciembre de 2020, y ustedes le dan manija y se contestan entre ustedes. Pero más allá de eso, y ahí nos ridiculiza, ambientalismo bobo, ambientalismo falopa, hay un economista que está sacado, que me hace memes. Crea meme mío, yo soy un 4 de copa, me hace meme. Igual me hace bastante famoso. Te ayuda, te ayuda. En América, ¿eh? Siempre ayuda, sí. Los mapas de la pobreza coinciden con los del saqueo. ¿Entienden eso? Con lo, y la degradación ambiental. Son los mismos mapas. ¿Lo pueden, eso no lo pueden ver? Yo no puedo creer que no puedan ver que el modelo económico que nos imponen, ese rol exportador de naturaleza, como si fuese un destino, ese que nos mantiene con el 50% de pie pobre. Yo me tengo que ir a entrenar a jugar volei, ¿vale? Yo juego al volei. Bueno, a ver, una cosa, esto de la coincidencia del mapa de la pobreza. Los países que más redujeron la pobreza en los últimos años, Bolivia, Chile, son todos los países que ustedes... La provincia de San Juan, en todos esos lugares, la pobreza se redujo más que en el resto. Digamos, si vos... Cierra una cosa. Chile no es ejemplo de nada. Ahora, le ha ido mejor que a nosotros en los últimos... En los últimos años, en los últimos 20, 30 años... Chile, con todos los liberales que dicen, no, Chile fui varias veces, algunos aviones también me tomo yo. Supuestamente economista te lo doy. En Chile, los economistas neoliberales, Berco, que te dicen, no, que el modelo chileno, el mercado, ¿qué es el modelo chileno? Es minería, viejo. No hay mucho secreto, que el mercado. Pero Eduardo, estalló, Chile, pero estalló nosotros, por el punto y por lo punto que es, pero no, porque no pero tiene no agua, está estallado, está en una convención constituyente, Eduardo, tengan noción de la realidad, perdieron la noción de la realidad. Déjame terminar. A ver, nosotros estamos estallados hace 20 años. Es decir, ¿cuánta inflación tiene Chile? ¿Cuánto cayó el empleo en Chile? Comparen cualquier... La Argentina es el peor desastre en este momento, junto con Brasil de América, del Sur. El modelo argentino no existe. Nosotros estamos colapsados, estamos en default. No me explicaste qué sería lo que van a exportar. No me explicaron qué van a exportar. Lo que pasa es que si estuviera acá, por ejemplo, Héctor Huergo, que no está, pero que la verdad que es una voz para incorporar este debate. No, está. Él lo que dice, digo, Héctor Huergo, para el que no lo conoce, es el jefe del suplemento rural de Clarín, es el tipo que introdujo los transgénicos en Argentina cuando fue capo del INTA con Menem y Solá en la época de... No solo eso, es también socio de Espoagro, socio de Groceres... Bueno, es un tipo muy interesante de escuchar, un exponente, además un mesiánico del agribusiness, digamos. Mesiánico. Si él estuviera acá, lo que diría es sí hay modelo argentino, Edu. Modelo argentino es este, es la soja RR de exportación. No, pero si Argentina no genera alguna alternativa, la soja no se va a caer por lo que les dije antes. Si Argentina no genera alguna alternativa a la soja, vamos a seguir en esto. Hubo un modelo, hubo un consenso, que en la revista llamamos el consenso de las commodities. Ese consenso es un consenso de los últimos, sí, el nombre Maristela. 25 años, una tesis de Maristela, muy, pero además muy compartida por los distintos signos políticos, que fue esa expansión, digamos, sí hubo un modelo, sí hay una línea, si tenés que trazar en el péndulo de los últimos años, es esa, ¿no? ¿Pero vos qué querés? ¿Algo de exportación de cosas con mayor valor agregado, más tecnología? ¿Sería eso una actividad más? ¿Eso es lo que estás pidiendo? Pero me pregunto... Pero digo, eso no, si no es pensamiento mágico, eso no surge de la nada. Eso requiere mucha estabilidad, requiere inversiones, requiere recursos. Si vos no podés aprovechar lo poquito que tenés, eso no lo vas a tener nunca. En Chile hubo estabilidad... Bueno, en Chile no hubo voluntad de desarrollarlo. Sí, bueno, por eso no sería quedarse en eso, sería diversificar todo lo que se pueda, Pero el tema es que creer que te vas a convertir en exportador de semiconductores, digamos, en una situación de estrangulamiento externo, es pensamiento mágico, Berco, discúlpame, pero... ¿Y a vos, Kiko? No, yo... La idea de que el salmón es una macana para el ambiente, me parece que estamos todos de acuerdo. Ahora, ese criadero de salmones que emplea cuatro tipos, que es una cagada, que no tiene expansión, ¿no tiene también un encadenamiento en que Argentina pueda fabricar el robot que vigila la jaula y que un pibe programador de acá del conurbano diseñe el software para ese robot que cuide y que después le exportemos ese robot a todos los otros países que quieran hacer salmones? ¿No ves esa voz también? No, me parece que es uno de los casos más dramáticos y uno de los casos más claros, tanto en términos ambientales como en económicos, de lo que significa la salmonicultura, lo que sería en el Canal de Beagle de Argentina, ¿no? El Canal de Beagle tiene una economía sentada relacionada con el turismo que competiría directamente y tiene también una marisquería que emplea miles de centenares de puestos de trabajo relacionados con eso que también competirían por el lugar. Es decir, que compiten por el lugar. Por eso Tierra del Fuego se opone. Yo creo que la medida de Tierra del Fuego es la menos ambientalista de lo que es importante. No fue una medida ambientalista, una medida absolutamente de protección, bueno, fue unánime, de la economía que sostiene. O sea, fue de todas las fuerzas políticas. Pero, unánime. La provincia de Tierra del Fuego, yo no sé si son boludos, yo te digo que reciben subsidios por $1,000 por cápita. Y cada habitante de Tierra del Fuego, en promedio, te sale $1,200 millones. $1,200 millones el régimen fueguino. Vayan a ver los datos, $1,200 millones para llevar celulares desarmados, supuestamente los arman ahí, los suben a camiones, 3.000 kilómetros de camión, lo que gasto en gasoil, para que paguemos los electrónicos entre los más caros del mundo. Digamos, antes de prohibir, el régimen fueguino, el otro día me saliste con el tema de Cavallo, lo hizo la NUCE, pasó toda la dictadura, es decir, esto no es el producto de una revolución popular el régimen. Pero Macri decía que había lugares que dice las Malvinas habría que dejarla. Algo hay que hacer, Antártida y islas del Atlántico Sur que incluye Malvinas. ¿Vos sabías? Algo hay que hacer con Tierra del Fuego. Yo coincido. Yo creo que ese régimen, más allá de que lo haya hecho la NUCE, tenía un sentido geopolítico, es decir, porque Argentina quería poner un pie ahí. Están las Malvinas, estaba Chile, que teníamos problemas limítrofes en esa época. Me parece bien. Ahora, es una provincia que nunca salió de eso. Tiene algunas cositas de turismo, pero es minúsculo. Pero lo que decía Cavallo era de territorios improductivos, El punto es el siguiente. Cada fueguino hoy, per cápita, estamos hablando de $1,000 por persona al año. En un país como este, con las necesidades que estamos pasando. Prohibiendo actividades. Entonces, si fue unánime, funciona. Todo el país no puede funcionar en base a subsidios, hay que encontrar alternativas. Lo único que nos queda, si seguimos en este tren, estamos reforzando el poder del agropampeano, lo que dije al principio. Porque no dejan desarrollar ninguna otra alternativa en las provincias. Hablan de que la gente vuelva al campo, que la gente salga de los grandes conglomerados urbanos. Si no tiene trabajo, digamos, ir a plantar tomates a la meseta chubutense es de una tilinguería inaceptable. Digamos, a mí me asombra que gente que supuestamente recorrió territorios y no sé qué, defiendan este tipo de cosas. Es inaceptable. No tienen la menor idea de cómo se hace la agricultura. Una experiencia, por ejemplo, ¿conocés la UTT? Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿lo conocés? Escucha hablar, si no, nunca los visité. Y bueno, se nota. En bicicleta no voy a ir. Mucho. No, por supuesto que no. No, igual la UTT tenés en todo el conurbano, bonaerense, y ahora el referente de la UTT está a cargo del sector central. Digo, para que no te rías así burdonamente, la UTT emplea más de 20.000 familias. 20.000 familias agrícolas. ¿Sabés quién alimenta al mundo? ¿Vos sabés quién alimenta al mundo? Según datos de la ONU, de la FAO, no, NIOS, de alguien. El 75% de los alimentos lo pone la agricultura familiar. Así que no te rías más del que planta. Pero vos me estás hablando del conurbano bonaerense. Vos le estás proponiendo que lo vayan a hacer a una meseta chubutense. Es un delirio. Te voy a contar un ejemplo concreto. Tapalqué, ciudad plena en plena pampa húmeda, provincia de Buenos Aires, pero en la pampa húmeda, compraba sus alimentos en el mercado central de la ciudad de Buenos Aires. Una locura. ¿Cómo va a comprar? Porque todo era soja. El intendente de Tapalqué dijo, vamos a hacer un acuerdo con la UTT, y empezó a entregar tierras fiscales que rodeaban, que generó un cordón agroecológico que produjo alimentos sanos, seguros y baratos para esa región. Y ahora se están abasteciendo de eso. ¿Y qué hizo? El acuerdo hizo que vayan más de 30 familias y se instalen en los cordones de Tapalqué. Imagínate eso multiplicado por las miles de ciudades que hay en el país. Es decir, hay forma. Nosotros hablamos de una transición ecosocial. Déjame terminar. Una transición ecosocial que incluye la transición energética, que tiene muchos puestos de trabajo, porque además, si no, la transición va a ser de mercado, que es como lo dijo antes. O la hacemos ordenada, planificada, con la gente adentro, sin que nadie se quede atrás, o la va a hacer de mercado abruptamente. Porque el petróleo se va a dejar de buscar, o se va a dejar de mandar, la soja con glifosato se va a dejar de mandar, y nos vamos a quedar patas para arriba. No, el mercado lo va a hacer con la devaluación. Si Argentina no logra exportar nada, ya lo estamos viviendo. Ya lo está haciendo. Modelo mío no, es el tuyo, porque vos no dejás que se desarrolle nada que no sea el agro pampeano. Lo que me dijiste que se armó, que llevaron a la familia. No creo que sean tan poderosos, Edu, francamente. No, yo tampoco. Todo esto es una discusión que busca aportar a la regulación de los verdaderamente poderosos, los que manejan la producción, los que conducen, organizan el proceso productivo. Y nosotros parto de la buena intención de todos, especialmente de ustedes dos. Así que la verdad que para mí es una masa que haya habido todo el tiempo. Habilitar los comentarios, Ale, así saludamos. Todo este tiempo hubo más de 700 personas, alrededor de 700 personas. La verdad que es impresionante que hasta ahora, hasta esto, hay muchos que dejaron de preguntas. Las estuve recién mirando, les agradezco. No las voy a sumar ahora porque la verdad que ya Quique me dijo que se tenía que ir a las 9, todo el arranque accidentado corre por responsabilidad mía, que bueno, soy medio pancho para la tecnología, pero me parece que fue súper enriquecedor, che, en serio. Estaría bueno que el diálogo se dé lo más sosegadamente posible, porque en serio... tiene para aportar la visión, me parece, heterodoxa y desarrollista que expresa Eduardo, pero tienen que respetarse, loco. En serio, nada. No creo que nadie sea un agente extranjero acá, ¿no? O sea, en las redes sociales nos están crucificando. Berco, vos decís esto de que hay que respetarse, pero es mutuo, porque está bien, uno lo llama ambientalista falopa, pero si a cualquiera que los critica dicen que trabajás para Monsanto y que sos un mercenario de la barra. No, vos no, pero digamos, es mutuo esto, Es decir, tiene que ser. Sí, se lo digo a los que lo son. Yo a los que lo son se lo digo. Yo sé quiénes son y quiénes no. Por eso acepto debatir con vos. O podría aceptar con otro, y se lo diría. No, yo sé quiénes son y quiénes no. No es difícil darse cuenta. Hay algunos reclamos, sí, que comparto y atiendo, de que lo reeditemos esto y que incorporemos variables más en profundidad, como el imperialismo. Lo vamos a hacer con otros protagonistas, primero porque no quiero que se terminen cagando trompadas, Eduardo y Enrique, que son los tipos. Pero además porque quiero que en la próxima ocasión que vamos a convocar a esto, quiero que hable la generación nueva. La verdad que, respeto mucho el laburo político que hacen la nueva generación de ambientalistas, respeto mucho también el anhelo de Eduardo de que salgamos de la pobreza y que le demos solución a esa mitad del país que está fuera hoy, que lamentablemente no mejoró su situación con el gobierno que venía a mejorar su situación, en parte por la pandemia, en parte por falta de audacia, de decisión, de ruptura. Pero este es un tema crucial que va a navegar para mí todo el resto de nuestra generación, así que les agradezco un montón, porque nada, se bancaron hasta acá, se bancaron todos los que están del otro lado. Lo vamos a dejar colgado esto, espero que sirva como insumo también. Toca bien los botones, Ale, no vayas a... Ahora el audio que cuelguen va a tener todo, porque yo vi que el video en algún momento se para, no sé si parece que el audio se sigue escuchando, pero no, no sé. No tengo la menor idea. Ah, está bien. Pero estuvo muy bien y creo que se dio para discutir bien, sí. Para la próxima ocasión, para la próxima entrega de este Tres Gordos Hablando de Ambiente y Desarrollo, vamos a mejorar la técnica. En serio. Vos estás muy bien. Vos podés ir en bicicleta hasta Andalgalá, te veo. Bueno, en serio, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todos por haber participado. Gracias, Ale, un beso. No, gracias a vos. Hasta luego. Cayó.